Oye, amiga. Amiga. Ven. ¿Yo? Ven. Oye, te quería pedir un favor, no sé, tú qué sabes cómo conquistar a una mujer, quisiera que me ayudaras, lo que pasa es que le quiero declarar mi amor, no sé, una cita, algo romántico, algo especial, ¿me pudieras ayudar? Ay, pues, no lo sé. Por favor, ayúdame, tienes que ayudarme. Ay, está bien. Ok, muchas gracias, gracias. Leve, ya se armó. ¡Saquen los botezones, viejo, eh! Viejito. A tus pies.